Jota, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Ya comió? ¿Cenó ya? Sí. Yo creo que terminamos. Ah, bueno. Entonces no le interrumpo nada, ¿no? No. Bueno, fenómeno. Cuéntame, Miguel, ¿usted por dónde vive? ¿Vive cerca de Avellaneda o...? En Avellaneda, exactamente en Quilmes, partido de Avellaneda. Ah, mire, yo vivo en Villa Bomba, vivo en Estados Unidos hace 20 años, pero... yo nací en Villa Domínico, ahí a dos cuadras del cementerio. Bueno, yo del cementerio y unas 10 cuadras más o menos por la calle que se llamaba Agüero antes. Bueno, yo estoy en Agüero. Del lado de Cadorna, digamos así. Entre Cadorna y como el cementerio, la mitad estoy de distancia. Ah, entonces conoce mi casa usted. ¿Usted conoce mi casa? Claro, mi casa está justo en la esquina de Agüero y Suipacha. Sí, claro, conozco el lugar, sí. Claro. Sí. No sé si se acuerda, pero... Somos prácticamente vecinos. Prácticamente vecinos, es verdad. ¿Y toda la vida viví ahí? Sí, toda la vida, sí. Claro, usted está justo... Usted está justo cuando empieza Wilde. Claro, exactamente. Claro. Donde arranca Wilde. Wilde arranca en Boulevard de los Italianos. Claro. De la vereda del lado de donde estoy yo, ¿no? De este lado. Ah, ahí arranca Wilde, sí. Yo soy hijo de japoneses. Yo soy hijo de japoneses, mi apellido es Hanashiro, la tintorería de mi viejo estaba ahí en Agüero y Suipacha, justo frente a la óptica. Ah, la conocí, claro, yo conocí esa tintorería, sí. Claro, es de mi viejo. Sí. Mire usted. Sí. Mire. Bueno, somos vecinos y también somos vecinos de... ¿Cómo es? De Pichón. Sí. Claro. De Pichón. Sí. Claro. Justo él me llamó hace un rato. Pichón está ahí en Arredondo. Y alrededor de San Lorenzo, viene siempre. Claro, él está creo que más cerca de Barcelona, en América del Norte. ¿Eh? Él está más cerca de América del Norte. Claro, sí. Claro. América del Norte y alrededor, ahí. Claro, mi viejo está en Agüero y Suipacha, claro, entre sobre Agüero, entre Suipacha y San Lorenzo. Sí. Exacto, entre Suipacha y San Lorenzo. Claro. San Lorenzo estaba el mercado antiguamente, había un mercado bien aquí. Y ahí hace un frío de loco. ¿No? Hace frío ahora, ¿no? Sí, está frío. Mi papá se queja del frío. Ah, ¿se queja del frío? Sí. El problema es que es muy húmedo, ¿viste? Acá es muy húmedo, más que... El frío se siente, pero lo que... Jugamos un poco es humedad, esa es la verdad, sí. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que soportarlo. Cuénteme, Miguel, usted en Racing, ¿desde qué año hasta qué año trabajó? Yo empecé en el 79. ¿Ingresó en el 79? 79, sí. Mediados del 79. Claro. Y me fui a mediados del 2008, cuando estaba el gerenciamiento de Tomaso, que realmente no me sentía valorado para nada. Bueno, me fui, justo que me voy, después me vienen a hablar Huracán y me fui a trabajar a Huracán hasta diciembre del año pasado, que bueno, a mí me vino a buscar Babington. Sí. Y como Babington renunció, de Huracán se fue antes, entonces bueno, yo cumplí mi contrato a fin de año, me retiré también, no creo que no respondía porque me había llevado él. ¿Pero con qué cargo se fue Huracán? ¿Como a dirigir todos los interiores? Coordinador del área de fútbol juvenil. ¿Y eso, sí, eso qué cubre? ¿Chicos hasta 16 años, 17 años más o menos? No, hasta 21. ¿O hasta 21? El juvenil le cubre desde 21 hasta, bueno, 8 o 9 años, lo más chiquito. ¿Entonces usted es el que lo lleva también al Lagarto a trabajar a Huracán? Exactamente, yo me lo llevo. Yo te cuento la historia. El lagarto lo fichó yo cuando tenía 9 años. Para 9 años tenía en ese momento. Lo fiché en Racing. Sí. Después, bueno, el día que debutó, estuve en el vestuario, por suerte, el día que debutó en la primera de Racing. Después, cuando se recibió de técnico, lo traje a trabajar conmigo a Huracán. Porque él se recibe después del 2008. Claro, claro. Yo lo traigo a trabajar a Huracán, a hacer las primeras experiencias ahí. Después viene Brindisi a Huracán y se lo lleva con él a la primera. A la primera, claro. Trabaja sí, sí, en sí. Primera porque él lo había tenido como futbolista. Entonces se lo lleva a trabajar a la primera con él. Claro. Y pero en Racing entonces en casi 20 años, desde el 79, no más todavía. 29 años dirigió todo. Cuando entró, ¿qué hizo? ¿Cortaba el pasto todo? Desde los infantiles, me tocó estar en tres oportunidades como ayudante de campo también ahí en primera división, cuando hubo algunos interinatos, ¿no? Sí. Dirigiendo reserva, cuarto, bueno, todo, dirigido hasta así, la verdad, dirigido. Ahora, pero en el 97 tuvo un periodo que se fue de Racing usted, o lo fueron. ¿Cómo? En el 97 yo me voy en un periodo, me voy cuando viene la LIN. Sí. Cuando viene la LIN, yo tenía, en el 97 tenía la cuarta división, yo dirigía la cuarta división, en ese equipo jugaba. Estaba, a veces atajaba Bizarri, atajaba Losa o Naranjo, después jugaba Villa García, jugaba Principiano, Loscri, Sanelo, el HP, Bastía, o sea, que un equipo ha jugado Villito, ha jugado Bonito Ruiz al arco, claro. O sea, tenía esa cuarta división, ¿no? Que salimos ese año, incluso salimos subcampeones, perdemos la final con Huracán, 2-1, claro. Que justo el gol nos lo hace, el segundo gol nos lo hace Silvera, nosotros en el empate salimos campeones en esa oportunidad, el gol nos lo hace Silvera, y a Silvera y a este otro chico, el Momo Peralta, sí. Yo los había traído al Comodoro Rivadavia para Racing. Ajá. Pues en una oportunidad yo los había elegido cuando ellos eran uno en 79 y el otro en 77, ¿no? Sí. En 77 y Peralta en 79. Yo en ese momento los había traído para Racing porque habíamos jugado un torneo allá y a mí me habían gustado esos jugadores. Sí. Entonces los saqué para que se vengan a Racing. Pero resulta que en ese momento Racing no le quiere dar 40 pelotas que el padre del Momo Peralta pedía porque era el presidente de la calle de Comodoro. Ajá. Y ellos querían 40 pelotas para entregar a los pibes y Racing no se los quiere dar por 40 pelotas. Estamos hablando del año el 97 por ahí. Y ellos en 79 y tenía en ese momento 13 años. Así que estamos hablando por el 92, digamos. Claro, y en el 97 lo vacuna a Silvera. Y en el 97 me hace el gol de Silvera, el 2-1, que nos hace perder el campeonato. Sí, después de ir jugando con Huracán, porque ellos después se van a Huracán, cuando Racionales no le dan las 40 pelotas que tenía el padre de Peralta, ¿no? Y nos perdimos, fíjate un poco. Y nos perdimos al Momo Peralta y al Cuqui Silvera de 13 años de 14 por 40 pelotas de fútbol. 40 pelotas de fútbol, exactamente. Que pedía el padre para poder entrenar a los chicos de la calle de Comodoro, que era el presidente de ese club. El presidente en esa época sería Osvaldo Otero o Juan era. De Racing en ese momento era Juan. Claro, pero Juan creía en el fútbol, creía más en el fútbol profesional que... Claro, él estaba más volcado al fútbol profesional, ¿no? Había gente en ese momento como presidente de fútbol amateur que que bueno, era de la línea de Juan, pero digamos, Juan en eso no se metía en el fútbol amateur. Sí. Él estaba más abocado a todo lo que era profesional, eso la verdad. Pero bueno, y ahí usted se fue y se fue un ratito en el 95-97 o en el 98. En el 97 cuando termina el campeonato, porque en ese momento, bueno, entra Dalín. Sí. Entonces, yo me voy. En el 98 me voy. Sí. En el 98 me voy al Deportivo Español. Ajá. Y trabajo un año en Deportivo Español y después me vinieron a buscar, me mandó a buscar Lalín, recuerdo. Uh-huh. Y yo, bueno, en ese momento no quise venir porque tenía un compromiso con Español. Deportivo Español. Sí. Y después sí, después ya una vez que creo que se fue Lalín en ese momento, bueno, vino todo el problema. Ah, así fue. Viene después el gerenciamiento, no el gerenciamiento, sino la intervención de la síndico Ripoll. Claro, claro. Entonces Mario Ceja me va a buscar. Uh-huh. Me va a buscar en Español, necesita, bueno, hablamos, nos pusimos de acuerdo y vine, volví a Racing. En ese momento yo tenía oportunidad de ir a trabajar, me acuerdo, de Emiratos Árabes, porque tenía un hijo jugando allá y bueno, Mario me habló sobre un proyecto de salvar a Racing a través de la formación de jugadores, porque había salido la ley del fideicomiso. Sí. Y entonces a través de la venta de jugadores se iba a pagar la quiebra de Racing. Claro. Eso era lo que a mí me habían explicado. Entonces bueno, volví con un entusiasmo bárbaro, empezamos a buscar jugadores, toda esa historia, y bueno, después llega lo que es el gerenciamiento ese que se hizo. Sí. Prácticamente cuando se estaba todo el receso a fin de año, que después viene la feria judicial y no se pudo apelar, toda una historia bárbara. Y bueno, y ahí caímos en lo que fue ese lanzamiento de Racing, ¿no? Sí. Y ahí seguí trabajando con Marín. Sí. Seguí trabajando, tuve algunos inconvenientes, ¿no? Hasta que más o menos bueno, nos pusimos de acuerdo y seguí trabajando. Pero después ya cuando Marín se va, viene de Tomaso, ya se había puesto todo muy difícil. Todo mucho yo peor. Igual soportaba porque creía siempre que iba a haber un cambio, y resulta de que cuando viene de Tomaso, la situación se torna de vuelta muy complicada. Sí, sí, yo no veía posibilidades de hacer algo bien, ¿no? Veía que todo se hacía muy difícil. Y así tomado de los pelos, no se le daba valor a nada. Entonces, bueno, ahí fue donde me fui, de vuelta. Ahora, durante el gerenciamiento, durante el gerenciamiento, usted, ¿con qué cargo estaba? Porque en esa época estaba Micó también, ahí en Racing. Exactamente. Como coordinador estaba Micó, y yo estaba en el fútbol infantil. Ah, ok. Momento. Ah, usted estaba con los chicos chiquitos, hasta 13 años. Con los más chiquitos, exactamente, con los más chiquitos, sí. Entonces, pero bueno, teníamos muchos problemas de espacio para entrenar, no teníamos buenos lugares para entrenar, porque en el previo no podíamos entrenar porque, bueno, lo ocupaba Mateo y no teníamos lugar. Y, bueno, tenía muchos inconvenientes, ¿no? De elementos, de un montón de cosas que pedía y no me daban. Entonces, bueno, llegó un momento que dije, bueno, ya no vale más Mateo, y me cansé, y bueno, ya, y me fui. Y bueno, al poquito tiempo que me fui, me mandó a buscar Babington para que vaya a trabajar allá, y me fui a trabajar allá, donde había todos los juveniles. Entonces creo que hemos hecho un muy buen trabajo ahí, porque, bueno, está potenciado, que chicos que te ficharon como Bataglia, que es un jugador que hoy de acá en La Joyita, chico Gonzalo Martínez, que está jugando de titular en la primera, Johnny Busto, todos esos chicos, que son todos chicos que se han fichado en ese proceso y hoy están en la primera de Huracán. Pero en esa época, cuando... cuando usted estaba ahí con el fútbol infantil y Nico estaba con los chicos más grandes, el trabajo de infantiles es más bien buscar chicos de acá o allá y tratarlos de traer a Racing, es más, es mucho de buscar, ¿no? Sí, Exactamente, seguir buscando chicos en los clubes de baby fútbol y empezar a formarlos, a trabajar para formarlos dentro de un proceso, digamos, de trabajo acorde a la edad, ¿no? Claro, o sea, claro. Un trabajo programado y progresivo, como digo yo, que tiene que ir acorde a la edad, no se le puede exigir a un chico mucho más que lo que la edad indica, ¿no? Porque de repente a veces es un problema que yo lo hablo siempre con los técnicos, cuando uno tiene oportunidad de dar algunas charlas, ir a algún lado. Sí. Que de repente muchos técnicos, en vez de ellos trasladarse a la edad del chico, pretenden que el chico se traslade a la edad de ellos, ¿no? Claro. Yo digo siempre que somos nosotros los que nos tenemos que trasladar a la mentalidad de un chico de 10 años, o 12 o 14, y no podemos pretender que un chico de 12 o 14 piense como nosotros, que tenemos ya una vida hecha, ¿no? Entonces, a veces se nos piden cosas a los chicos, se les exigen cosas que no están preparados para dar todavía, ¿no? Claro. Hay que ir dejándole vivir sus propias experiencias, a través de las experiencias, como van creciendo futbolísticamente, ¿no? Claro, y su relación con... La evolución de un futbolista se da. Un futbolista de esa edad a través de situaciones nuevas, ¿no? Sí. Las situaciones nuevas se la van dando los entrenamientos, los partidos, los trabajitos que uno le va haciendo hacer. Todo eso le va creando a ellos un aprendizaje en cuanto a cómo resolver las situaciones nuevas que se le van presentando. Y ahí es donde ellos van creciendo en los futbolistas, como futbolistas. Pero bueno, mucho de eso lamentablemente hoy no lo interpretan. Después se ponen en el fútbol infantil a lo mejor los chicos que están empezando en esto, claro. Y de repente como que está medio más perdido todo. Yo siempre digo de que ahí tiene que estar la gente de mayor experiencia, no la de menor experiencia. Claro. En una cuarta, en una quinta división, un futbolista, alguien que haya jugado al fútbol, pasa por conocer de táctica, para tener algunos buenos trabajos con pelota, y se alcanza con eso. Claro. En cambio, en las edades tan tempranas, no alcanza con eso. Hay que conocer mucho de pedagogía, mucho de psicología, un montón de cosas, digamos, y buenos trabajos que sean acordes a la edad, ¿no? Y después los chicos vienen de todos lados, ¿no? Vienen de alguna familia que está más o menos bien, que come todos los días, y después vienen los otros que no comen todos los días. Son zonas muy diferenciadas, seguro. Claro. Por eso incluso en un momento ahí atrás, cuando en esa etapa del primer gerenciamiento de Fernando Marín, yo tuve que pelear mucho para lograrlo, pero al final habíamos logrado que el Novia Modelo, donde nosotros entrenábamos, que dieran la posibilidad de darle de comer a 15 chicos, ¿no? Que de repente eran de zona muy diferenciada, venían a entrenar sin comer. En ese momento habíamos logrado de que ellos del colegio se vengan directamente a Villa Modelo, al muerse, ahí se dan los deberes, como haciendo la sobremesa, digamos, y la digestión, se dan los deberes y después entrenen. Eso lo habíamos logrado, ¿no? Pero mucha lucha, mucha pelea, porque a veces siempre mucho está yendo chicos del interior, y resulta que olvidamos a veces de los chicos de acá, que son las creencias que a lo mejor son más talentos que muchos del interior, pero debido a la mala alimentación no tienen la posibilidad de crecer en el fútbol. Entonces yo creo que hay un poco en eso hay organización, ¿no? Habría que observar muy bien, porque yo siempre digo, ¿no? Riquelme salió de acá, Pibe salió de acá, y bueno, el día atrás tenemos a Chiquito Centurión, que también es de acá de Sarandí. Tenemos chicos que son de por acá y tenemos 60 pibes en pensión, ¿no? Y 60 chicos en pensión, y los chicos en pensión están dando una respuesta importante, y todo eso está saliendo un montón de plata. Yo creo que se debería apostar más a los chicos de acá, aquellos que uno ve que tienen futuro, bueno, ponerlos en la pensión, en la manera de alimentarlos, al club le va a salir más barato, y de repente se está apostando más a lo que es la técnica, ¿no? Porque muchos dicen, esa doctora se atreve, es técnicamente votado, y físicamente donde mejor se puede trabajar. ¿Pero cuáles fueron? Cuéntame, cuando usted entra en el 79, ¿cuáles fueron sus maestros, así en cómo formar chicos y todo eso? Bueno, yo en realidad, empiezo a dirigir yo un equipo de, primero es un equipo de gente grande, bien que íbamos a jugar por plata, esas cosas. Sí. Yo me meto en un club de fútbol, sí, a trabajar, sí, en el barrio. Y después, un día vamos a jugar con Racing. Y yo conocí a Cacho Jiménez. Bueno, conocer la historia de Racing, ¿sabes quién fue Cacho Jiménez? Sí. Yo no conocía a Cacho Jiménez de haber pasado por Racing cuando era pibe. Entonces de repente un día estaba jugando en el lugar de fútbol y no ve Cacho Jiménez, ni siquiera está haciendo. Entonces le cuento así que estaba con chicos y me dice, ¿por qué no se viene? Bueno, y ahí empieza un poco la historia mía con Racing. Me voy, empiezo en el lugar de fútbol, en la sede, con otro muchacho Salazar, empezamos con el lugar de fútbol de la sede. Después empezamos a formar lo que es Cañón, tuve la suerte de tener Cacho Jiménez cerca, ¿no? Que medianamente. Y después, bueno, uno empieza a leer, empieza a interesarse, porque le empieza a pintar el bichito, preguntarle trabajar con chicos, ¿no? Entonces uno empieza a interesar cuál es la manera de perjudicarlo lo menos posible, ¿no? Sí, esa es la realidad. Entonces, de repente, empieza a averiguar, empieza a estudiar, empieza a todas esas cosas, empieza a ir a cursos, empieza, bueno, como todas las cosas, ¿no? A clínicas, a juntarme con gente, incluso en un momento empezamos a hacer unas reuniones, que las armaba yo en la asociación de técnicos, con técnicos de fútbol juvenil, ¿no? Como Pedernera, estoy hablando de gente de institución, sí, ¿no? Sí, sí. Como gente así, hablando mucho de fútbol, hacíamos reuniones, charlábamos, debatíamos, uno como todo, primero escucha, después empieza a opinar, después se compromete, bueno, todas esas cosas, y bueno, y uno se fue preparando para esto, esa es la verdad, ¿no? Claro. Y hoy, bueno, yo ya tengo 67 años, uh-huh, y de repente todavía tengo mucho para aprender, pero bueno, he tenido la suerte de tener buenos maestros. Y por otro lado, interesarme mucho es cómo es la metodología de trabajo para todo esto de lo que es fútbol juvenil y la elección de jugadores, que bueno, es que ojo, pero lo va afinando en la medida de que claro, va trabajando, esa es la verdad, eso lo va afinando, porque esto es medianamente y a grosso modo lo que uno va haciendo en esto. Y allá por el... Fía mucho con qué. Claro, y allá por el 79, cuando usted entró, ¿qué chicos había que después los vimos en primera? Y estaba Nacho, por ejemplo, Nacho González. Claro. Después vino el Mecho, al tiempo vino el Mecho Mendabello. Claro. Bueno, había un chico Cascado, también. Era muy buen jugador. Había jugadores interesantes, bueno, había pibes como Susu, que estaba, que después jugó en el equipo de Sección. Claro, claro. El Turco Will, que vivía ahí en la pensión del Rach. Bueno, un montón de muchachos así que de repente, algunos han llegado a jugar en la primera, ¿no? Que a lo mejor no se consolidaron merecían como las condiciones que tenían debido a lo difícil que fue Racing en cuanto a la organización. Y en esa época estaba muy complicado. En esa época Racing estaba destrozado, en el 79, 80, por ahí. Claro, sí, muy difícil. Se hizo mucho, ¿no? Se ha crecido mucho, a pesar de todo eso uno cuando hace un recorto más o menos, ¿no? De lo que se fue viviendo, bueno, Racing ha crecido mucho, nosotros no teníamos un entrenante, nos echaban de todos lados, claro. Porque no pagaban, no hay un predio, tienen Entonces en esa cuarta subcampeona del 97, entonces fue la que estaban todos los juveniles que Mostaza no usaba en el Racing campeón, como Locri, Principiano. Exactamente, en ese equipo, el equipo campeón de Mostaza, tenía estaba Chicharano, claro, lo teníamos nosotros, el CD, Bastía, claro, Pirito, Chachi Esteve. Claro, esos eran los que jugaban, y después estaban Locri, Principiano, que no jugaba mucho. Locri, Principiano también estaba en el plantel. No, me parece, Arana empezó el torneo, sí, Arana empezó jugando y después jugaba porque al colombiano lo echaban a cada rato. Ahí está, exacto. Bueno, pero todos esos chicos, después del banco estaba lleno de chicos, todos esos chicos eran del proceso del año 97. Claro. Incluso cuando yo me voy de Racing, sí, perdemos ese partido, bueno, después al final de Racing, yo le digo, quédense tranquilos porque alguno de ustedes va a salir campeón con Racing, le dije yo al contrario, le dije yo reía. Pero yo se lo dije porque estaba seguro, después del proceso que se había hecho, que algo tenía que quedar. Tenía un pibe que debutó, a mí me encantaba este pibe, Axelman, y después nunca hizo nada. Cristian Axelman, sí, categoría 74. Después no hizo nada, pero... Después no hizo mucho, pero a mí me encantaba. Cuando debutó me pareció... Lo que pasa es que a ese chico lo apuraron en un momento, no estaba todavía para la primera, lo tiraron, que había que haberlo por eso. Son las cosas que uno dice, no, hoy día, que por suerte se acepta lo que es la psicología dentro del deporte y dentro del fútbol, claro, y ahora ya se está aceptando cada vez más. Ese chico, con un buen apoyo psicológico de profesionales, ¿no?, de psicólogos deportivos, ese chico hubiese sido un crack, pero lo que pasa es que había que fortalecer el carácter, ¿no? Sí. Porque, bueno, en ese momento todavía se estudiaba nada más que jugar a pie. Claro. Hoy día ese chico con los adelantos que hubo en cuanto a la inclusión de la parte de psicología dentro del deporte, con un buen apoyo psicológico sería uno de los destacados del fútbol. Claro, porque técnicamente estaba bien. ¿No? Técnicamente estaba bien el chico. Sí, técnicamente muy bueno. Bueno, por eso digo, ese chico vivió todo el proceso de fútbol infantil. Después me echó al fútbol infantil cuando viene de allá de la zona de la cantería y hasta, bueno, hasta la primera, que tuvo suerte de jugar y después, bueno, fue en el ex de Ecuador y después anduvo por aquellos lados y nació. ¿Usted coincidió en Racing con Ramón Cabrero? ¿Él trabajó en Racing? Claro, yo cuando dirigía la cuarta, sí, en el año 97, Ramón dirigía la quinta. Ah. Y con Ramón nos vemos cada tanto, con Ramón. Hablamos fútbol también. Sí, Ramón en ese año, yo era este hijo de cuarta, Ramón de la quinta y el topo de aquí a San Jenny de la sexta. García Sanjani, sí, me acuerdo. Teníamos directores técnicos inferiores importantes. Entonces debe estar contento que está sobre el día, entonces, ahora en Racing. Sí, yo no lo conozco, en realidad no lo conozco, pero vi con Ramón hace poquito y Ramón me habla muy bien. Y además, yo lo conozco al pibe, bueno, de la trayectoria de él, claro. No tengo relación con el pibe. Sí, muy buena relación con Ramón. Y Ramón me habla muy bien de este chico. Bueno. Hace poquito estuve con Ramón justamente en la noche, hermano, y hablábamos del pibe, este siempre es un laburador, que bueno, me hablaba muy bien Ramón, porque él lo tuvo de ayudante en el equipo de campeón. Claro, claro. Y usted, entonces, usted lo firma el Lagarto Fleitas cuando tiene 9 años. Sí. Y ahora el Lagarto está trabajando en Racing, gracias a Dios, con chicos de 9 años. Exactamente. Bueno, en esa misma que él está trabajando con esos chicos. No, incluso más chicos que estos chicos. Claro, porque él está trabajando hoy con chicos y él era más chiquito de estos chicos, ¿no? De cuando era Pero tiene buena escuela el lagarto. El que lo nombró el otro día tampoco se olvida este chico, ahora parece que lo dejan libre. El chico Respuela lo nombró, que también lo dejaron libre. Ok. Usted lo tuvo cuando estaba en novena también. Exactamente, yo lo tuve en novena división, así que tenía unos conflictos, unos problemas terribles, pero un jugador también, un buen jugador, sí. Para que no haya perdido relación a ese chico, y no sé de dónde habrá ido, porque hace poco hablé con él, tampoco, digamos, desde el momento que recibió el Racing. Estaba un poco desorientado, que yo le decía que no se vaya, que trate de esperar, y bueno, pero no sé si es que lo dejaron libre o si hizo él, pero sí. Estaba muy mal porque se sentía como medio manoseado, no se sentía respaldado para nada en ese momento, estaba muy mal, mucho. ¿Qué me cuenta de este chico, Rizo Patrón, que tuvo este problemita con la ley? El próximo sábado ya me anoté para poder ir a verlo. Yo lo tuve también. Sí. Y una lástima, realmente lo que sucedió fue una lástima, porque tenía un potencial tremendo ese chico, ¿no? No de, como se dice, sanguíneo, que le gustaba el gol, no, un jugador de esos que... Y tuvo su frente muy importante porque estuvo en las selecciones juveniles, ¿no? ¿No? Estuvo convocado a selecciones juveniles, Rizo Patrón. Sí, por eso, yo creo que tenía mucha expectativa con él, ¿no? Sí. Porque era fuerte, un buen físico, una pegada bárbara, ¿no? Y un jugador que vivía de gol, como se ha dicho, desesperado, pero bueno. Mándale saludos. Él no me conoce, pero dígale que acá viene para ir el próximo sábado. Mándale saludos de acá, de los Estados Unidos, al chico ese. Ni se va a imaginar que hay un tipo en Estados Unidos que lo conoce, pero por ahí le da un poquito de suerte. Sí, pero bueno, siempre sirve, ¿no? O sea, como estímulo es un bárbaro, así que lo voy a decir, cómo no. Y esta vuelta, cuando presentó su proyecto, ¿usted con quién se entrevistó en Racing? No escuché bien. Ahora cuando presentó su proyecto ahora, para las inferiores de Racing, ¿con quién se entrevistó usted? Yo en realidad me entrevisté con Coborno, porque hubo algunos muchachos que hablaron con él, y bueno, que tenían ganas de que yo regrese a Racing. Entonces hablaron con él, y él me entrevistó, hablamos, y me dijo por qué no le presentaba algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me dije, no tengo ningún problema, y armé todo un proyecto de juveniles, y se lo entregué. Bueno, pero aparentemente también se sí, acá parece que según este periodista amigo Daniel Espangaro se reunieron con Fernando Verón, con Gabriel Rodríguez y posiblemente con Miguel Micó también. Ajá, puede ser. Bueno, ¿tiene referencia de ellos? ¿Tú? ¿Quién es Fernando Verón? ¿Fernando Verón quién es? Fernando Verón es un muchacho que trabajó hace mucho en San Lorenzo. Trabajó en San Lorenzo. Pero bueno, no tiene mucha historia. Trabajo cortito en San Lorenzo. ¿Y es mucho más joven que usted? No, es joven, claro. Está 50 años, por eso. Bueno, okay. 50 años. ¿Y Gabriel Rodríguez quién es? Gabriel Rodríguez sí tiene mucho recorrido, pero... tiene recorrido. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese? Ahora hace como 2-3 años que no trabaja. Él estuvo en San Lorenzo, arriba, trabajando. Pero cuando llegó Pasarela, cuando ganó Pasarela, él estaba ahí arriba y Pasarela lo sacó. Y aparte de acuerdo en el tipo de jugador que fue, Pasarela no está de acuerdo. Ahora se comenta de... coincidió con él en Racing, o no. No, usted no coincidió en Racing. Parece que el otro nombre que se comenta es el de Claudio Vivas, que ahora está con Bielsa en el Atlético, así que no sé cuál es la historia. Claudio Vivas está en el Atlético, no, antes cuando él estuvo en Racing en la primera, ¿viva? Claro. ¿También lo nombra para juveniles? Sí, ahora parece que lo nombra también, que como nombre marketinero parece que es el más fuerte, ¿no? Trabajó en juveniles poco tiempo, trabajó 2 años en Estudiantes de La Plata. Claro. Después sí estuvo. Y él ahora metió al hermano a trabajar en San Martín de San Juan. En San Martín de San Juan puso al hermano de a trabajar, o sea, tiene contacto. El inferior es donde está el Colorado Saba ahora, de la primera, está el hermano de Vivas en San Martín de San Juan. El hermano de Vivas está dirigiendo los juveniles ahí. Ah, mire qué interesante. Pero, ¿usted cuándo se entrevista con Coborno? ¿Cuándo me entrevisté con él? Sí. Hace... Más o menos. Y después de ahí no tuve más contacto. No tuve más contacto, solamente después que me entrevisté, lo volví a ver para entregarle el proyecto, me entregué el proyecto en la sede, uh-huh. Y después no tuve más contacto. Estuve muy ocupado. Lo que pasa es que también hay que ver que, bueno, en este momento cuando vino el tema de las incorporaciones, claro. Todo eso, claro. Ya, me supongo yo que tiene que estar abocado. Entre las inferiores de River y la de Racing, o fue que tuvimos un mal día? No, la diferencia es, lamentablemente, mucha diferencia en la calidad individual, más allá de los resultados. Pero a veces el resultado es algo fortuito, claro. La pelota pega en el palo, entra y le cambia. Claro. Pero bueno, uno ya que lo observa desde otro ángulo, se nota. Uno ve mucha diferencia en las individualidades. Siguiente pregunta, Miguel. ¿Eso es de reclutamiento o es de formación? Ahí está, yo creo que son las dos cosas. Ah, hay una mala elección, uh-huh. Y una mala formación. Porque uno mira la recepción de pelota, el golpe de pelota, cuando uno va a observar al jugador y se escucha, uno mira, claro. Y ve que digamos, era con la recepción de pelota, nada más que un futbolista comparado a otro, y ya nota una diferencia, ¿no? En el golpe de pelota del pase, en la coordinación de los movimientos, todas esas cosas va observando uno que se viene en River con un trabajo completamente distinto al que tenemos nosotros, la verdad. Cuénteme ya, lo dejo descansar, en todo caso la seguimos otro día. Cuénteme. Los jugadores estos más o menos conocidos que llegaron a primera, ¿cuál era el más divertido o el más rebelde o el más jodido para manejar? De los jugadores, bueno, de los últimos años, digamos. Sí, de los que son más conocidos para la gente. Sí. Cuénteme algo divertido. Bueno, el difícil era el chachi. Pero, sí, no tenía mala leche, pero era complicado con la disciplina. Sí, justamente, sí, tenía mucho problema de disciplina. Ah, sí. Una anécdota, un día hablo con el coco así, y le digo, coco, tengo un pibe que ya creo que está para aprender la primera. Año 97, justamente ese año, pero el coco. Y dice, ¿qué yo le digo, mira, como vale un poquito la cabeza, le digo, mira, como vale un poquito, y me dice, bueno, como vale la cabeza, le puedo usar, me dice. Yo no puedo perder tiempo como no tener la cabeza, pero bueno, después, hablando mucho con él, ¿no? Uno trató de acomodar la cabeza y bueno, dentro de todo, se acomodó bastante, ¿no? Y después tuve la suerte de poder montar en primera. Pero costó acomodarme la cabecita. Se mandó algunas cosas también en primera, pero bueno, ya. Bueno, pero eso ya en primera es otra cosa. Bueno, mira. Muchísimas gracias por el tiempo. En todo caso, si me quedo algo en el tintero, le vuelvo a hablar. ¿Está bien? Pero cómo no, sí, cuando bueno, fue un gustazo enorme, ¿eh? Y yo le deseo toda la suerte del mundo y la verdad que espero que qué sé yo, que la directiva se incline por usted, pero principalmente porque, aparte de lo que sabe y que sabe mucho, es porque usted conoce el club, nos conoce a nosotros, a los hinchas, conoce las presiones, conoce. Y el jugador de Racing tiene que estar formado en eso, ¿no? También. Exactamente. Y aparte de eso, uno de lo que yo digo siempre, que uno tiene la ventaja de saber qué es lo que le gusta a la gente de Racing, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Porque uno se reflejaba el futbolista que uno vio y conoció, ¿no? Que claro. Uno busca un central y no busca parecido a Federico Sachi. Un abrazo y gracias por su tiempo. No, por favor.